Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Vamos al estado de Veracruz. Ahí está nuestro compañero Sergio Lara. Nos informa que se duplican las cifras de feminicidios ahí en el estado. ¿Qué hace el señor gobernador Miguel Ángel Junior Linares? Bueno, Sergio Lara, tú tienes el reporte. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. Las desapariciones de mujeres y feminicidios se duplicaron en apenas 3 años, reveló la coordinadora del proyecto Asesinatos de Mujeres y Niñas de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González. En la entrevista, señaló que en el 2014 se contabilizaron 87 casos de desapariciones. Sin embargo, en 2016, la cifra llegó a 336 y en lo que va del presente 2017, ya se contabilizaron 195. La investigadora de la Universidad Veracruzana detalló que de los 87 casos en 2014, al menos 43 fueron desapariciones de menores de edad y 37 de mujeres adultas. En 2015, cuando la cifra llegó a 150, al menos 89 fueron menores de edad y 33 adultas. Y ya para 2016, de las 336 desapariciones, 172 fueron de menores de edad y 95 de adultos. En 2014 tuvimos, gracias a los medios de comunicación, tanto impresos como portales informativos, registrados 295 casos de agresiones contra mujeres, violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, las que establece la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Veracruz. Luego, en 2015, estos casos se fueron hasta 535 y en 2016 fueron 1000. Fíjense cómo al paso del tiempo se van pues multiplicando de manera bastante grave este tipo de agresiones, y eso es lo que nos dicen los medios, no son cifras oficiales, ¿no? Reitero, este trabajo es un monitoreo de medios que utiliza cierta metodología para hacer lo más estricto posible. Obviamente se le piden vía Infomex datos a las entidades conducentes, ¿no?, que son quienes tienen efectivamente los datos oficiales, y comparamos regularmente, son menores siempre. La entrevistada dijo que los municipios con mayor índice de violencia contra las mujeres son Tierra Blanca, Veracruz, Coatzacoalcos, Jalapa, Córdoba, Papantla, Minatitlán, Las Chuapas y Tuxpan. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, vámonos al Estado de México y está nuestra compañera Gaby Hernández. El PRD en el Estado de México será columna importante para el proceso electoral 2018. ¿Quién dice esto, Gaby? Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Mira, esto lo dio a conocer Omar Ortega, el dirigente del PRD en el Estado de México. Y bueno, por lo que esta semana la dirigencia estatal retomó realizar una serie de reuniones regionales a lo largo del territorio mexiquense, con la finalidad de informar los pormenores del Frente Ciudadano por México y reorganizar a sus cuadros municipales de cara al 2018. Bueno, se reunieron con dirigentes de la región de Los Volcanes, Ecatepec y Zumpango, por lo que más tarde, a principios de noviembre, habrán de recorrer la entidad, esto con la finalidad de informar paso a paso los avances del Frente Ciudadano por México y reestructurar las actividades político-electorales de sus bases en los 125 municipios. Y bueno, Omar Ortega Álvarez se refirió a la renovación de las dirigencias estatales y municipales, por lo que especificó que por primera vez en una década la dirigencia estatal del PRD tendrá la responsabilidad de enfrentar 3 procesos electorales al hilo: 2015, 2017 y ahora el 2018, ya que el Consejo Nacional de su partido ha decidido que las actuales dirigencias se mantengan hasta pasada la elección del 2018. Y bueno, de igual manera destacó que el Comité Ejecutivo Estatal ha puesto manos a la obra y el primer paso es afinar lo que ha sido una debilidad en su instituto, es decir, la operatividad de los comités municipales, ya que son la primera línea dentro de una contienda electoral, y destacó que el 2018 es de vital importancia para el futuro del país, por lo que están trabajando a marchas forzadas en optimizar la operatividad de las estructuras municipales. Pues ahí está la información, Eduardo, ya se están, y ahora sí que afilándose las uñas todos los partidos políticos para el proceso electoral del 2018 en el Estado de México. Esa es la información, Eduardo. Muchas gracias, Gaby, estamos al pendiente, cuídate mucho. Gracias, hasta mañana. Sí, porque ahí en el Estado de México los feminicidios están tremendos. Mujeres, cuídense, hombres también, porque nos toca parejos. Proceso electoral. inició ya el 13 de septiembre de manera oficial, y ya tenemos el cronograma de cómo van a ir las cosas. Nos dicen que la fecha límite para registrar coaliciones va a ser el 13 de diciembre, pero candidaturas independientes se había dicho que tenían que registrarse antes del domingo, y dieron una prórroga para el 14 de octubre. ¿Que qué nos falta? 4 días, nada. Conocer este proceso de candidaturas independientes yo creo que es muy importante, fundamental para la sociedad, porque no todos son los partidos. De alguna manera, nuestra sociedad mexicana ya ha mostrado un hartazgo a la partidocracia, a manejar los intereses de grupo olvidándose de los intereses de los ciudadanos y sobre todo de todos los mexicanos de nuestro México. El día de hoy agradezco infinitamente el que nos acompañe en esta mesa de trabajo al licenciado Manuel Clutier Carrillo, diputado federal independiente por Sinaloa. Gracias, Eduardo, qué amable por esta cordial invitación y esta oportunidad pues, de estar en contacto contigo y con la gente que nos está escuchando. Mira, empezaría por decirte que las candidaturas independientes en este país se tuvieron ya en el México postrevolucionario de 1918 a 1946. Este es un derecho que ya teníamos los mexicanos. Se nos quitó para consolidar el modelo de partido de Estado, es decir, si el presidente iba a tener el monopolio de la política y lo iban a tener a través del partido único y el partido de Estado, pues había que quitar las candidaturas independientes. Y no lo quitaron. Hoy lo hemos reconquistado. Fue en 2012 que se reconoce este derecho a nivel constitucional. 2014 se regula este derecho ya a través de una ley. Y en 2015 fue el debut de las candidaturas independientes en elecciones federales, muy en particular en la posibilidad de ser candidato a diputado federal. Yo participé, como tú lo sabes, en la lucha por la conquista de este derecho, que así tiene que verse. Las candidaturas independientes son un derecho, son el derecho que tenemos los mexicanos a votar y ser elegidos sin tener que hacerlo por un partido político. Derecho tuyo, derecho mío, derecho de todos los mexicanos a poder votar y ser elegidos sin tener que hacerlo a huevo, literalmente, por un partido político. Un derecho que, como bien dices, a producto de gallina, hay que sacarlo, ¿no? Porque no es fácil. Bueno, es que los derechos, Eduardo, no solo se conquistan, tienen que ejercerse. Si no los ejerces, se atrofian, son como los músculos. Si tú no ejerces el músculo, se atrofia, se va atrofiando. Sucede cuando te enyesan un brazo, ya que te lo quitan el yeso, pues resulta que necesita rehabilitación porque queda débil. Lo mismo pasa con los derechos. Si no los ejerces, se atrofian. Y yo, pues, conquistamos este derecho a los mexicanos y en 2015 decidí ejercerlo gracias a la gente de Culiacán, que nos permitió, nos tuvo confianza y pudimos ganar precisamente, y ahorita soy diputado federal, pero la aspiración, como ya lo he dejado manifiesto, estaré pidiendo licencia el día de mañana porque me voy a recabar firmas a Sinaloa para aspirar a la senaduría en mi estado. Que nada más necesita 50,000 firmas. 50,000 firmas es el requisito es que necesita recabar el 2% de las firmas del padrón. Ese es el requisito. En el caso de Sinaloa, son más o menos del orden de 50,000. Requiere mucho trabajo, requiere mucha organización y requiere también estrategia. No son acciones que permitan improvisarse. El que improvisa, de seguro, los resultados ahí están. Lo hemos visto con mucha gente que ha participado en candidaturas independientes en el pasado reciente, tanto en elecciones federales como en elecciones locales, y hemos visto que mucha gente ha tenido más firmas que votos. Ahora, tú ya tuviste la oportunidad de ser candidato independiente y además lograr que los ciudadanos te otorgaran la confianza como diputado federal. ¿Qué tan difícil fue ese proceso? Bueno, a la gente, primero lo que yo percibí y es lo que he visto, la gente está muy enojada. Tú vas a la calle y la gente está enojada, está indignada, está literalmente muy molesta con toda la clase política. Entonces, tú llegas y lo primero que tiene que hacer el ciudadano es catarsis. Entonces, es aguantar tú a que no anda buscando a la gente quién se la hizo, sino quién se la va a pagar. Y por lo tanto, te pega una repasada también de que te llevas al tú, final, ¿no? Dice, entonces, ¿no? Luego ya empiezas con eso, ya que se desahogó, empieza a platicar con él. Y precisamente porque ya se desahogó, empieza a escuchar. Y es donde le empiezas a plantear, oye, esto es diferente, es una candidatura sin partido. Y empieza entonces a razonar la gente poco a poco, y luego ya le pides la firma. ¿Ahí lo tienes que hacer face to face, o sea, casa por casa? La mayoría del trabajo que nosotros hicimos fue personalísimo. Mira, incluso fue tan complicado al principio que llegabas con una persona, le explicabas todo el tema este de la candidatura independiente, y entonces se te quedaba viendo y te decía, ¿y entonces por qué partido? No, le decías tú, es sin partido, después de haberle metido 10, 15 minutos a la gente explicándole, todavía le costaba mucho trabajo entender que ya se puede ser en este país candidato sin partido. Y aquí hay que reclamarle al INE, es increíble que tenemos desde 2015, o sea, es decir, vamos ya para 3 años de tener este derecho reconquistado los mexicanos, y que el INE no haya tenido una campaña de información a los mexicanos para informarles que ya tienen este derecho. Pero ellos dicen, ¿cómo vamos a promover las candidaturas independientes? No estás promoviendo las candidaturas independientes, estás promoviendo el derecho, el que la gente sepa que ya tiene ese derecho, votar y ser elegido sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político. Estamos conversando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Mire, nos vamos a ir a un corte, si me lo permites, Manuel, y vamos a regresar para preguntarle cómo está el financiamiento y cuáles son los procesos que tiene que hacer cada candidato independiente para cumplir con los requisitos que marca el INE. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Busca Discos Orfeón en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura, que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Asociación Gilberto, fundada en 1988, con presencia en 27 estados, 34 delegaciones y 899 asociadas voluntarias, te invitan a su gran bazar navideño Gilberto 2017, del 16 al 19 de octubre en la Hacienda de los Morales, a partir de las 10 de la mañana. Gracias a sus compras, ayudamos al beneficio de las familias mexicanas en situación vulnerable y de riesgo. Bazar navideño Gilberto 2017. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Los ángeles son seres de luz. dedicados al servicio de Dios. Una de sus misiones es cuidarnos y protegernos. Dios está dispuesto a intervenir aquí y ahora para salvarnos. Escucha y da testimonio de tu encuentro con tu ángel, con Rafael Valderas. La verdad, digo, me ha dado mucho gusto escuchar este programa. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana, hora del centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos conversando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Él es diputado federal independiente por Sinaloa y ya manifestó, levantó la mano y dijo: quiero ser senador. Lo primero que te voy a preguntar, Manuel Carrillo, Cloutier Carrillo, es la diferencia entre un diputado y un senador. Diputados representan al pueblo, senadores representan a los gobiernos de los estados o a los estados de la república que conforman la federación, ¿no? Nuestra república mexicana, el pacto federal. ¿Por qué ir de una diputación a una federación? ¿Cuál es tu intención? Dos razones muy concretas, muy precisas. Primero, yo vengo sosteniendo la tesis de que en este país, si aspiramos a ser un país democrático, tenemos que fortalecer los órganos encargados de la vigilancia en una sociedad democrática. Y en una sociedad democrática que sí funciona la democracia, tres son los órganos vigilantes. Son los congresos, es decir, los parlamentos, son vigilantes del poder. Los locales. Los locales y nacionales, es decir, son los vigilantes. Son los que generan los contrapesos, son los que generan la división de poderes. Esa es una. No darle manga ancha al pero ejecutivo, la otra, ¿no? El otro órgano encargado de la vigilancia en un país democrático son los medios de comunicación. Ustedes lo saben, el famoso contrapoder, el hacer pública la información, el estar pues ejerciendo el periodismo, esto genera contrapesos. Y finalmente está la sociedad organizada. Hoy, si en México las cosas están como están, es porque es de alguna manera, por alguna razón, estos tres órganos encargados de vigilar en México no vigilan lo suficiente o adecuadamente. Yo estoy trabajando, pues hay gentes como ustedes que están trabajando en fortalecer la vigilancia de los medios de comunicación. Yo estoy trabajando por fortalecer los órganos encargados de vigilar desde los parlamentos. Y hay mucha gente queriendo fortalecer la figura de la sociedad organizada y poco a poco ir avanzando en este país. Entonces, el reto para mí en 2018 no es quién va a gobernar el país, es quien lo va a vigilar. Las probabilidades de que gane uno u otro y que ninguno nos guste son muy altas, de tal manera que lo importante va a ser en el 18 quienes van a vigilar a los gobernantes, y ahí necesitamos un congreso contrapeso. Por eso la importancia de dos cosas. En 2016 hubo quienes en Sinaloa aspiraban a que yo hubiese buscado la gubernatura, y me decidí quedar en la diputación porque estaba mandando el mensaje de que ser diputado es importante. Hoy aspiro al Senado porque vuelvo a ratificar la idea de que ser congresista es importante. Que en México no lo haya sido, porque lo que hemos tenido son congresistas cómplices en lugar de congresistas contrapesos, esa es otra historia, pero es esa historia la que queremos cambiar. Y esa es la primera. Y la segunda es, porque bueno, estoy construyendo un proyecto también político que busca pasar de la diputación a la senaduría, y si logro la senaduría, si los sinaloenses me dan la confianza, me dan el voto de confianza, estará sentada la plataforma para en 2021 buscar la gubernatura. Y ese es el plan. Los partidos políticos hemos visto a últimas fechas que se están echando porquería con todo. Parece que hubieran prendido un ventilador y sueltan hacia todos lados. Y se habla de que buscan el poder por el poder. Yo te preguntaría, ¿el llegar al poder es motivo de negocio? Porque así parece que lo están viendo los partidos, están invirtiendo su capital económico y político para seguir haciendo negocio. ¿O cuál es la intención? Porque los ciudadanos a veces no alcanzamos a comprender cómo es que se invierte tanto para ir a servir al pueblo. Mira, primero vuelvo al tema de los parlamentos, en este caso los congresos, llámese Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. El diputado El senador debe de ser representantes. Lo que el ciudadano hace o debe de hacer al votar por alguien para esta figura es que le está extendiendo un poder. La persona esa va a llevar poder tuyo y lo va a usar. Entonces, es tiempo de que nos empecemos a preocupar y ocupar a quién le damos poder. Yo, que me dedico a los negocios, siempre cuido a quién le doy poder. Y la primera condición para darle poder a alguien es que sea confiable. Regla uno. Entonces, los mexicanos tenemos que ponerle más atención a quién le estamos dando poder. Segundo, ahorita que mencionas el tema de la política, parte del problema es que en México se ha pervertido la política. Carlos Llano Cifuentes, aquel filósofo mexicano fundador de la Universidad Panamericana, ponía el dedo en la llaga y decía: antes de dedicarme a la política, que sería una decisión en el orden de mi hacer, tengo que tomar una decisión en lo más profundo de mi ser. ¿Voy a ser generoso o egoísta? Es decir, ¿vengo a servir o vengo a servirme? Y esa es la pregunta que tenemos que escudriñar en los ojos de quien aspire al poder. Verlo de frente y saber detectar y leer trayectorias para saber si esa gente ha servido o se ha servido. Y eso es muy fácil checarlo hoy. En cualquier teléfono celular podemos checar trayectorias. En los años tuyos y míos era diferente. Pero hoy todo lo que hay que dejar es tantito la modorra para pegarle una checada a alguien. A un clic de distancia. Nada. Así es, tan simple como eso. Como dicen los plebes ahora, googlealo. Googlealo. Chécalo. Manuel Cloutier, sin lugar a dudas que esto es lo que quisiéramos que suceda, pero vemos simplemente en los tiempos. El Instituto Nacional Electoral ha fijado tiempos, si tú me comentabas hace un momento fuera del aire, 120 días de veda electoral y nada más 90 días para campaña. ¿Cómo entender esta incongruencia? Bueno, el Instituto Electoral en México es el árbitro, debiera ser un árbitro imparcial, desgraciadamente juega a favor de la partidocracia. Tiene, por alguna razón que desconozco, una animadversión hacia las candidaturas independientes. Y yo le digo entonces a los ciudadanos en Sinaloa, miren, esto es, yo soy aficionado al boxeo, yo boxeé en mis años mozos, fui guantes de oro, gané el Nuevo León, etcétera, y Nuevo León porque allá estudiaba. Pero les digo yo, esto es como si fueras a una pelea de campeonato mundial del mexicano en Japón contra el japonés con jueces japoneses. Difícil la situación. Eso es la candidatura independiente. Tienes que noquear. Si se levanta, te la roban. Así están las cosas. Entonces tienes que prepararte, tienes que organizarte, tienes que diseñar bien la estrategia y tienes que garantizar que no se levante. Lo tienes que noquear. Entonces, el árbitro, ya dijimos, es el juez, son parciales a todas luces y con eso hay que arar en este país. Pero lo que sí quedó demostrado en 2015, que nada detiene a la sociedad cuando la sociedad se decide. A mí me decían, las candidaturas independientes no se pueden, la conquistamos. Luego me dijeron, no se le puede ganar un partido, le ganamos. Luego me dijeron, no vas a poder ser diputado, porque cómo vas a poder si eres uno entre 500 y quién sabe cuántas cosas. También pude ser diputado y lo hice bien. Fui un claro representante, digno además de la ciudadanía. Puse los temas que tenía que poner en mis posicionamientos, en las iniciativas que presenté y en fin, marqué agenda. Ahí quiero también preguntarte. Se hizo un estudio hace poco donde prácticamente 7 senadores de 128 senadores, que no representa más del 6% de todos los senadores, han cumplido con su trabajo. La mayoría ni siquiera ha presentado iniciativas. Tú, en la Cámara de Diputados, que son 500 diputados a nivel federal, y todo se buscaría que presenten una iniciativa, una buena iniciativa. No es la cantidad o el montón, sino la calidad también. Fíjate de las normas. Fíjate qué interesante, ¿no?, lo que estás diciendo, Eduardo, este punto de la calidad de las iniciativas. México, por hacer una analogía, requiere pavimentación. Y resulta que el tipo de legislación que demanda es de pavimentar, pero como en México no se pavimenta, entonces se dedica a hacer una legislatura de bacheo. Y ahí andan tapando hoyitos con puras cuestiones menores, nada relevante, y no se quiere transformar al país. Lo que vivimos en esta 63 legislatura fue la soberbia de la mayoría. Pero yo ahí hago un cuestionamiento. ¿Quién está mal? Fíjate nomás. Cuando los mexicanos decidimos la alternancia en el año 2000, le metimos contrapeso. Cuando los mexicanos decidieron regresarle el poder al PRI, le quitaron los contrapesos. ¿Quién estará mal? Mira, indiscutiblemente que la sociedad en su conjunto mantiene una falta de conocimiento para la toma de decisiones. De acuerdo. La información falta mucha cultura cívica, estoy de acuerdo contigo. Esa información es vital, por eso el invitarte a esta mesa de trabajo, para que nos abren los ojos. Tú ya recorriste el camino. En el caso de la diputación independiente, ya has luchado en una Cámara de Diputados, 499 diputados que no opinan igual que tú, y poner una iniciativa, echar a andar el principio de la norma en una iniciativa, cuesta mucho trabajo. ¿Cómo te fue? A mí bien, desde el momento que entiendes qué es lo que vas a poder lograr y qué no, y por lo tanto, a qué te vas a dedicar. Yo fui muy claro. ¿Cómo manejaste, por ejemplo, el convencer a los demás diputados de que tus iniciativas eran buenas no para el país? No me aprobaron ninguna, pero ahí te voy lo que sí logré. Si tú te acuerdas, yo soy el primero que plantea que la Cámara de Diputados sí ha de ser vigilante y centinela de la sociedad contra el abuso del poder del Ejecutivo, tiene que empezar por poner el ejemplo. Y entonces dije, la Cámara de Diputados tiene que ser acrisolada en el manejo de sus recursos públicos y en sus acciones. Y entonces señalé y critiqué severamente cuando los diputados se autoasignaron los bonos aquellos famosos. Yo no los tomé. Alguna gente me decía, agárrelo y dónelo, y les dije no. Tomarlo es decirles que están haciendo lo correcto, no deben tomarse, es una ilegalidad lo que están haciendo, y presenté ya una iniciativa precisamente para que lo que finalmente terminó siendo un acuerdo del Comité de Administración para que los diputados ya no se estén dando este tipo de bonos y tengan que comprobar lo que les dan. Resulta que ahora metí una iniciativa para que no quede como acuerdo, claro, sino que sea la ley la que... La voz de los estados. El gobernador Rodríguez Calderón nada más no entiende que la responsabilidad de los penales es de su administración. Bueno, para el Facebook, las redes sociales y la raza, olvida esta tarea de gobierno. Bajo su mandato se han registrado más de 4 enfrentamientos al interior de centros de reclusión en la entidad, siendo el más grave el de Topo Chico, en febrero de 2016. En esa ocasión, perdieron la vida 49 personas, pero ni con ello ha dedicado atención al tema. Ayer, de nueva cuenta, un enfrentamiento en el de Cadereyta, tras lo cual vino el vacío de información de parte de la autoridad, lo que provocó que familiares se arremolinaran a las afueras y el conflicto creció extramuros. Allí están las aspiraciones presidenciales, sus andanadas en contra de los medios de comunicación, pero también los hechos. Si por el manejo penitenciario le evaluaran de bronco, no quedaría ni un pony. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. XEAI-AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia. Al di là, volare, yo que no vivo sin ti. Oh sole mio, cuando me enamoro, torna a Sorrento, Venecia sin ti. Y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 p.m. Estamos platicando con el ingeniero Manuel Clutier Carrillo. Y el tema realmente se prende uno, ¿no? Con todas estas cosas que nos estás comentando. Y yo te diría, como ciudadanos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para realmente tener representantes que no se representen a sus bolsillos, sino a la sociedad mexicana? Bueno, yo empezaría por decir que lo que necesitamos en este México es entender que el país se construye de abajo hacia arriba, aunque se limpie de arriba hacia abajo. Pero ojo, mi padre a su estilo, tú lo recordarás, tenía su modo también particular y nos decía, el chiste no es cambiar de amo, sino dejar de ser perros. En otras palabras, la importancia que tiene el empoderar al mexicano. Pero al mexicano lo han jodido tanto, que a veces no cree en nada ni en nadie, a veces no cree ni en sí mismo. No, y eso es lo que tenemos que empezar a creer, que los mexicanos somos el mandante, el mandatario es el empleado, es el gobernante quien debe recibir el mandato del pueblo. Pero para mandar no basta que te den un puesto, tienes que creértelo. ¿Tú sabes por qué las señoras se han vuelto muy buenas para mandar? Porque se la creyeron. Y porque son muy buenas. Porque se la creyeron, ellas están ejerciendo el poder, no han titubeado un solo minuto porque se la creyeron. Entonces, si los mexicanos hemos de ser buenos para mandar, tenemos que empezar por creérnosla y ser muy exigentes con nuestros empleados. Yo en mi empresa así le hago y eso hace que todos nos mejoremos. Si queremos que nuestro gobierno empiece a mejorar, tenemos que convertirnos muy exigentes con nuestros gobernantes, que son nuestros empleados. Ese tiene que ser el paso uno. Manuel Cultier, a mí me gustaría invitarte para que el viernes le demos seguimiento al tema que nos has planteado, que está por resolverse, que nos platiques cómo les fue. Y, por supuesto, me gustaría también estarte invitando de manera permanente para que nos expreses las ideas, para que veamos cómo se estaban avanzando en las candidaturas independientes y qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? En última instancia, a la hora de ir y depositar nuestro voto a favor de alguna persona, pues debe ser una persona de entera confianza que represente nuestras necesidades y nuestros anhelos, ¿no? Sin lugar a dudas, yo te agradezco este gesto, Eduardo, y seguiremos en contacto, claro que sí. También te lo dije ya, yo me voy a Sinaloa, estaré pidiendo licencia ya esta semana para irme a Sinaloa a iniciar este proceso de recabado de firmas, pero seguiremos en contacto a través de la vía telefónica, con supuesto, todo gusto, ¿no? Me gustaría que, con que todo gusto, estés dando con todo gusto opinión. Este próximo viernes ya tendremos resultados de cómo resolvió el Tribunal Electoral el tema este de los tiempos, y bueno, pues ahí esperamos que el tribunal tenga la categoría de servir a los ciudadanos, de servir a la justicia, de servir a ampliar el derecho humano de participación política y no de restringirlo, no de apoyar al poder, sino que precisamente apoye lo que debe ser la justicia. Cuando un ciudadano recurre al Poder Judicial, tienen que saber la gente del Poder Judicial que son la última instancia a la que uno recurre. No es de ganas que se recurre al Poder Judicial, es porque de seguro ya recorrió muchísimas otras instancias y cuando decides ir a pedirle a los jueces a que impartan justicia, es porque es la última instancia que está recurriendo. Ojalá ellos así lo entiendan y sepan que son parte de este contrapeso que demanda el país. Y que lo necesitamos en el país, ¿eh? No se le puede seguir dando manga ancha al Poder Ejecutivo de hacer lo que le venga en gana y gastar los dineros como se les pega la gana. El Poder Legislativo debe decidir cómo y a dónde se van los recursos y de qué manera debe ejercer y ejecutar ese poder ejecutivo. Te agradezco infinitamente. Al contrario, Eduardo, con el gusto de saludarte y agradeciéndole a la gente que nos ha seguido el día de hoy, pues a través de esta... El Punto Crítico, así es, en Radio Fórmula y a través de las redes sociales, estamos en todo el mundo. Ya tenemos reportero, desde Sinaloa. Va a estar Manuel Cloutier Carrillo dándonos los informes de cómo avanza en esta materia política. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Qué amable. Nos vamos con oficio reportero, con Raúl Sánchez Carrillo. Cifras que requieren, ¿no?, para la reconstrucción en la Ciudad de México y en todo el país. Mira, ayer decía el señor presidente Enrique Peña Nieto que para la reconstrucción de las escuelas se necesitan 20 mil millones de pesos. El seguro contratado por la Secretaría de Educación Pública costó 486 millones de pesos y nada más nos cubre por 1,800. Imagínese qué seguro tan caro. Y eso sí, tenga usted la certeza que por ahí circularon los diezmos. Raúl Sánchez Carrillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Me da mucho gusto saludar a toda la audiencia de aquí esta tarde. Y en de oficio reportero, llevamos que en la 12ª reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se van a dar a conocer una serie de cambios. Cambios que tienen que ver desde un punto de vista que puede ser la misma presidencia. Enrique Ochoa Reza pasar a Petróleos Mexicanos, José Antonio González a la Secretaría de Hacienda, Miguel Ángel Osorio Osorio Chung a CEDESOL y desde luego Luis Miranda sería candidato al Senado. No se ha determinado quién iría a la Secretaría de Hacienda, porque José Antonio Meade adquiriría entonces la imagen de quien se pudiera ya convertir en el virtual candidato del PRI a la presidencia de la República. En todo esto hay que recordar históricamente que los destapes desde Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, el propio Carlos Salinas de Gortari. La excepción fue Luis Donaldo Colosio, que se fue ya a finales de noviembre, pero luego se regresó al periodo del último tramo de septiembre y la primera quincena de octubre en Ernesto Zedillo, Ponce de León, después Felipe Calderón, después Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Así las cosas, pues hay que recordar que estamos a 11 de octubre, es decir, todavía este tramo continúa, pero la política hoy tiene un escenario muy intenso. Hay mucha presión, hay muchos comentarios de que si será José Antonio Meade el candidato o quién pudiera ser. Lo cierto es que en la Asamblea del PRI lo sabremos. Y por otra parte, es de verdad de tomar mucha atención en todo lo que tiene que ver con la estratosférica cifra de reconstrucción. Entre el bono del drama, o sea, el bono que corresponde a la tragedia, entre lo que ha sido señalado de 38 mil millones de pesos. Ya sabe ahora también que tan solo en escuelas la remodelación, la reestructuración, vamos, sería de 20 mil millones de pesos. Hay que ver con cuidado cómo viene todo, puesto que el esfuerzo de la iniciativa privada que cuenta, destaca en él el del empresario Carlos Slim, quien de un peso que se depositara, él puso 5. Es decir, que a la suma de todo esto, tan solo Carlos Slim Elu ha donado 3.300 millones de pesos, que se suman a los que ha hecho empresarios como Ricardo Benjamín, Salinas Pliego y otros que tienen también la vocación de seguir aportando para ayudar a damnificados. Pues así las cosas, mitad de semana ayer y hoy ya de recta final a lo que es esta semana tendremos noticias todavía aquí en Red Reporteros. Saludos, Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl Sánchez Carrillo. Y ahora vámonos con Miguel Ángel López Farías al picotazo político. Hola, ¿qué tal, querido Eduardo? Público de Radio Fórmula, muy buenas tardes. La frase nos pinta de cuerpo entero. Hay que ser puercos, pero no trompudos. Y bueno, esto se entiende como, pues, que se permite ser un poco abusivos, pero no mucho. Por estructuras culturales como estas que nos despeinamos cuando de corrupción se trata. Los mexicanos somos pero muy buenos para el maquillaje. Somos un país de simuladores. Y no estoy faltando el respeto a nadie, ¿eh? Así nos ha acomodado a lo largo de los años, siglos, enmascarando sufrimientos y exaltando gozos. ¿Por qué habría de ser distinto con el tema de la tranza? Todos la hemos practicado, solo que a muchos se les da poquito y a pocos se les da muchito. Son contadas aquellas personas que se pueden decir libres de tirar piedras. El presidente Peña Nieto no se equivocó cuando se refirió a la corrupción como un tema cultural. Lo linchamos, y no sin falta de razón, pero sin mucho peso moral para hacerlo. Transparencia Internacional nos vuelve a colocar el plato sobre la mesa. Somos un país, sí, de corruptos. La ciencia de las estadísticas nos diseccionan y reflejan que aquí todo se puede por medio del moche. Perdón, pero no nos están mintiendo. El problema no es si esto nos resulta incómodo, sino que ya no es novedad. Mañana no va a ser nota, mañana todos a continuar con sus vidas y sus anécdotas. Mientras, bueno, pues que el cáncer siga creciendo. Pues esto de la corrupción ha permitido que la impunidad se instale a sus anchas en el país, evitando que los pocos esfuerzos por combatirla se estrellen de frente. ¿Le interesa a los partidos políticos combatirla? No. La corrupción les permite el blindaje necesario para que quien se encumbre no solo lo haga para obtener poder, sino muchísimo dinero, garantizar su vida y la de los suyos por medio de la actividad pública. Y claro que caen aquellos funcionarios que se vuelven locos con los billetes, los que rebasan los límites, como Duarte, Borges, etcétera, toda esa galería. Pero si el robo es mesurado, entonces no hay problema, es aceptado. Líderes de partidos que llegan a acumular riquezas por medio de negocios, de contactos, de trueques, de intercambio de favores. Empresarios que conocen el manual de cómo abrirse camino para no tener obstáculos. Reparten dinero, sobornan y se dejan sobornar. La cadena es muy larga, Eduardo. Y todos la conocemos. Desde los 5 pesitos para el poli por dejarnos estacionar, hasta las palancas para entrar a chambear. ¿De qué nos quejamos entonces? ¿Realmente tenemos ganas de cambiar el rostro inmundo de la corrupción? ¿O solo es pose para llamarnos agraviados, molestos? Y esto no se arregla con leyes, es un tema educativo, es cultural. Sembrar en nuestros hijos el cambio del paradigma. Así que la muerte de la corrupción, bueno, pues no va a ser vista por estos ojos, sino dentro de muchas generaciones. Esa es nuestra ruta, esa es nuestra realidad. No es regaño, es picotazo político. Por supuesto, Miguel, pero para llegar a la meta hay que dar el primer paso y empezar uno tras otro, poquito a poquito. No importa que nosotros no lo veamos, nuestros hijos o nuestros nietos que lo vivan va a ser lo importante. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. Hablas o hablas. Todo el contenido de Telefórmula ahora en Dish. A partir de este 1 de octubre, por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades. Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos. Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales. Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Fórmula Noticias, cada hora. Buenas tardes, esta es la información. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, entregó apoyos a líderes y locatarios de mercados públicos en 13 delegaciones en beneficio de 400 personas que sufrieron afectaciones por el sismo del 19 de septiembre. Vamos con información vial de la Ciudad de México. Buenas tardes. Eje 5 Sur presenta carga que avanza de Guelatao a Rojo Gómez, mientras que Anillo Periférico muestra buen avance de Eje 4 Sur hacia Calzada Ermita. En misma condición encontrará Holbein de Augusto Rodín con dirección a Avenida Insurgentes. Por otra parte, abundante carga vehicular registra ferrocarril de Río Frío de Rojo Gómez hacia Circuito Interior. Hasta aquí el reporte desde el Centro de Orientación Vial, Policía Ciudad de México. Fórmula Noticias, cada hora.